CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que en relación a la reforma de la Seguridad Social, la Cámara de Diputados la aprobó, de haber cumplido, dijeron los integrantes de la coalición de gobierno, y ahora se va a votar en la Cámara de Senadores a partir de la jornada de mañana. Ya tendrían permitido votarlo a partir de las 14 horas, entre las 14 y las 16 se estará realizando la votación. Se había hablado también del día viernes, pero el viernes hay senadores que se quieren ir al interior del país, por lo tanto no quieren trabajar en la actividad esta el día viernes. Y la definición fue el jueves. ¿Jueves por qué? Porque mañana jueves a las 9:30 se reúne el Senado para votar medidas que tienen que ver con la ayuda al sector productivo en una sesión extraordinaria, previsto por el tema de la sequía. De haber existido la posibilidad de que se tratara como grave y urgente, se podía tratar inmediatamente. El problema es que la coalición de gobierno definió no pasarlo por comisión, las modificaciones que se hicieron en diputados, y mandarla directamente al pleno. Para eso se necesita declararlo como grave y urgente y se necesitan mayorías especiales y necesitan votos del Frente Amplio. Y el Frente Amplio definió no acompañar esa urgencia por estar en contra del proyecto, por lo que tendrán que plantearlo en la sesión de la Cámara de Senadores mañana de mañana, el querer tratar el tema y esperar 5 horas, por eso que decíamos que a partir de las 2 de la tarde ya están habilitados, para que se pueda tratar el tema con mayoría simple y allí sí los votos de la coalición de gobierno permitir que se trate la temática. Van a tener 20 minutos, nos decía ayer Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, cada uno de los oradores, sobre todo los integrantes de la comisión, que se supone son los que van a hablar, y se vota por sí o no a las reformas. El acuerdo es para votar por sí a la reforma. Lo decíamos porque algunos legisladores, tanto del oficialismo como del Frente Amplio, ayer hablaban de dar la discusión en general y en particular como si se tratara de un proyecto nuevo. A nosotros nos generó dudas y fuimos directamente a hablar con Argimón y Argimón confirmaba lo que veníamos diciendo nosotros, ¿no? De que esto se vota como siempre. Es más, algún senador ayer, de los nuevos, que han entrado últimamente, nos decía, pero esto siempre es así. Le digo, sí, quédese tranquilo que siempre es así, no se inventó para la reforma de la Seguridad Social. Como tercera cámara siempre se vota por sí o no a las modificaciones que se hicieron en la segunda cámara, no se reabre el proyecto. Vamos a escuchar al diputado Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados, diputado del Partido Nacional, respecto justamente a la aprobación de la reforma de la Cámara de Diputados. La transformación de algo que hoy no es viable, que algo que hoy está perjudicando a la sociedad, que está perjudicando el bolsillo de los uruguayos indirectamente, porque requiere de una asistencia permanente y en aumento de todo lo que tiene que ver con el esfuerzo, del tributo, de lo que la gente hace para tributarle al Estado. Y eso creo que es lo principal, ¿no? O sea, transformar algo que hoy es un problema de acá a un tiempo en una solución, sin perjudicar a nadie. Y ese concepto creo que es el que tenemos que tener claro como el valor agregado que tiene esta transformación. Se pueden anunciar calamidades, están en todo su derecho. Usted habrá escuchado que la oposición ha sostenido, entre otras cosas, que el peso de la reforma recae justamente sobre el bolsillo de los trabajadores y que no hay otros sectores de la sociedad que aportan a ser viable o a financiar el sistema. Hasta ahora lo que tenemos presente de la oposición es que se va a trabajar más y se va a ganar menos, y no ha podido ser demostrado, por lo menos desde el punto de vista técnico, con contundencia de que eso va a suceder. Nosotros afirmamos que este es un proceso que le va a dar mucha salud al sistema y que eso no va a suceder, y que tampoco va a perjudicar a quienes ya están haciendo usufructo del sistema. Entonces, en la cancha se conocen, se ven los pingos, y bueno, de esa forma vamos a tener que obrar. Ya pasó con la ley de urgente consideración, lo pudimos demostrar, como han pasado con otras rendiciones de cuentas, la ley de presupuesto, y hemos podido tener con tiempo demostrar de que nosotros las cosas que hacemos las hacemos con certezas y no son expresiones de deseo que puedan generar incertidumbre o respaldar un relato que no se puede demostrar. Habló por el Frente Amplio Gonzalo Civil, ustedes ya lo escucharon hoy en la mañana, no lo voy a volver a repetir. Lo que dijo Civila fue que votaron algunos de los artículos a pedidos de colectivos, concretamente que le pidieron que votaran algunos de los artículos, al igual que pasó en el Senado, que el corazón del proyecto no lo acompañaron, y que sobre la posibilidad de una consulta popular todavía el Frente Amplio no ha tenido definiciones. Pero hablamos también con el presidente del Frente Amplio, con Fernando Pereira. Pereira volvió a insistir con que el Frente Amplio va a ser gobierno y desde el gobierno va a cambiar esta reforma. Vamos a escuchar. Pensar que en un día de paro general, con problemas de transporte, haya decenas de miles de trabajadores, de cooperativistas, de militantes del feminismo y de militantes que creen que una reforma de este tipo no puede pasar sin la protesta del pueblo uruguayo, es conmovedor. Y donde está el pueblo uruguayo, tiene que estar presente el Frente Amplio para escuchar, para parar la oreja, para entender cuáles son los procesos que están, digamos, llevando adelante tanto el movimiento sindical como el resto de las organizaciones. Pero es claro como el agua lo que explica. Si va a haber un ahorro de más de 1.000 millones y lo van a pagar solo los trabajadores, van a tener que trabajar más años y van a cobrar menos. Esto es indiscutible. Entonces, contra cosas indiscutibles, podrán poner argumentos en la Cámara o podrán votar porque tienen una mayoría circunstancial. Pero el pueblo uruguayo, su enorme mayoría, está en contra de esta reforma, como lo muestran la mayor parte de las encuestas, sobre todas las que yo he visto, ¿no? ¿Cuál es el compromiso del Frente Amplio y el gobierno a la hora de reformar esta seguridad social que va a ser aprobada en este gobierno? Bueno, el Frente seguro va a llegar al gobierno. Y si llega al gobierno, va a convocar a todas las organizaciones sociales, particularmente a jubilados, trabajadores y empresarios, a los partidos políticos para construir una política de protección social, una matriz de protección social que tenga en cuenta la opinión de la sociedad, la opinión de la política y los mayores consensos. Y eso supone también atender la niñez. Es un compromiso social con la protección de la niñez. Hoy 2 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza. Eso en muchas oportunidades significa problemas de talla, de tamaño, de peso. Esto significa que muchas veces el niño termina pasando por la escuela, pero no tiene condición la escuela para pasar por ello. Y estas son las cosas que el Uruguay tiene que enfrentar. Y las tiene que enfrentar con valentía, y el Frente Amplio está colocando oído en todo el país para construir un programa que atienda a estas cuestiones que el gobierno uruguayo parece no escuchar o no querer entender o no entender. Pero ya, en relación a lo que ha sido la discusión a nivel parlamentaria, se ha fustigado mucho el Frente Amplio porque dice que no hubo devolución a lo que el presidente presentó cuando le entregó aquel primer proyecto en la casa del Frente Amplio, que no hubo aquí devolución a nivel parlamentario. Recuerdo por lo menos diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, Iván Posada del Partido Independiente, Quidonian del Partido Nacional. ¿Qué se puede responder? Nosotros dejamos una cantidad de observaciones en el comité de expertos, tanto en el diagnóstico como en las propuestas concretas. Y entonces, si no lo leyeron, puede ser, es parte de lo que pasa en Uruguay, que hay gente que no escucha al Frente Amplio. Por ejemplo, hubo 91 modificaciones en el Parlamento, y sumada a lo de Manini y sumada a los acuerdos con el Partido Colorado. Y al Frente Amplio no se las presentó el Gobierno Nacional ni le dio un costeo. Esta forma de tratar al mayor partido que tiene el Uruguay en la actualidad, hoy en el Parlamento, la mayor bancada, esta es forma de tratar al partido político que hoy en las encuestas es por lejos el partido más grande del Uruguay, yo creo que no. Y el Frente Amplio además ha hecho una cantidad de propuestas, una cantidad de sustitutivos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores que han sido rechazados. Así que aunque se diga algo falso, 1000 veces, como que el comienzo de temporada había sido el mejor de los últimos 40 años, después los datos terminan matando al mismo que hace relato. Te mete la reforma de la seguridad social, el turismo, todo dentro de la misma licuadora. Indicar que por el PIT-CNT, en lo que fueron las alocuciones, habló Sergio Sumaruga de Sintep, de Sindicato de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Enseñanza Privada. Sumaruga habló sobre todo de las razones por las cuales aún trabajadores que no llegan a fin de mes estaban allí movilizados perdiendo jornales. Hizo referencia también a ciertos intercambios que él considera se dieron en la reforma de la Seguridad Social. Lo hizo también Fernando Pereira en la conferencia. Respecto, por ejemplo, al cambio que manifiestan ellos se debe haber dado, porque dice nadie los desmintió, entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición para aprobar el tema de la prisión domiciliaria que beneficia a violadores de los derechos humanos. Esto lo marcó tanto Fernando Pereira en la conferencia de prensa como también Sergio Sumaruga en su discurso. Vamos a escuchar algo de lo que decía Sumaruga de Sintep en la locución, en la actividad de la Intersocial. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las familias trabajadoras durante estos 3 años han tenido el perjuicio de la rebaja salarial que ha impuesto la política económica del gobierno, ¿por qué a pesar de esa rebaja salarial y por qué a pesar de lo difícil que es llegar a fin de mes con los costos insoportables de lo que llaman la canasta básica, el costo de vida, ¿por qué miles de trabajadoras y de trabajadores han elegido hoy sacrificar un jornal entero de sus ingresos familiares para estar aquí, movilizados? ¿Por qué ese acto de amor? ¿Cómo explicar en un mundo que le tiende la alfombra roja al individualismo que haya cientos de trabajadores a los que le falta dinero para llegar a fin de mes que hayan optado por hacer el paro y movilizarse? Y cuando me hago esa pregunta sencilla, simple, me acuerdo del poeta Gabriel Celaya y de Paco Ibáñez, que llevó ese poema a una canción exquisita. Porque somos quienes somos. Porque somos los mismos que hace 50 años atrás le hicimos la huelga general a la dictadura. Somos los mismos y las mismas que le pusimos el cuerpo al terrorismo de Estado. Somos los mismos y las mismas que con su lucha explican que en Uruguay haya derechos laborales. No se puede explicar sin la lucha del pueblo trabajador, de sus sindicatos, de sus organizaciones populares, los derechos laborales, las 8 horas, el aguinaldo, el salario vacacional. Ninguna de las leyes que hoy consagran derechos laborales nacieron de los milagros o de las dádivas patronales. Todas nacieron de la lucha y del amor de la clase obrera por la vida y por las condiciones dignas de trabajo para todos y para todas. Entonces, cuando preguntan por qué estamos haciendo el paro con los perjuicios que esto genera, fundamentalmente porque perdemos salario, lo hacemos por eso. Hoy el mundo del trabajo está parando para decirle al pequeño mundo de los privilegiados que cuando se quiere poner de rodillas a quienes con su trabajo ponen en pie a este país, este pueblo se moviliza, este pueblo protesta, este pueblo lucha, este pueblo tiene dignidad y tiene conciencia de clase, y en ese marco sale a la calle a luchar. Parte de lo que era el discurso por parte del representante del PCNT, Sergio Sumaruga, en esta actividad de la Intersocial. Tuvimos en el Ministerio de Salud Pública, la ministra Karina Rando recibió donaciones de Canadá y Estados Unidos, concretamente de alrededor de $100,000 de Estados Unidos en un vacunatorio móvil y para la refrigeración de vacunas, distintos congeladores por valor de unos $600,000 por parte de Canadá, los cuales serán instalados en departamentos del interior y aquí en Montevideo. Pero también habló del tema vinculado a la chikungunya y también al dengue. En lo que tiene que ver a la chikungunya hay unos 14 casos autóctonos y unos 17 importados. Y en lo que tiene que ver a dengue hay 20 casos y todos son importados. llamó a, sobre todo a la población, a de alguna manera colaborar, no dejando que gomas viejas, cacharros, junten agua donde se pueda crear el mosquito Aedes aegypti. Vamos a escuchar lo que decía Errando sobre esta situación. Tenemos un total de chikungunya de 14 casos que son autóctonos, entre los cuales están los 7 que se habían informado el fin de semana y los que estaban en algunos de los que estaban en estudio. Después tenemos 17 casos importados, lo que sería un total de 31 casos de chikungunya en todo el país, y de dengue tenemos solamente casos importados, que son 20. No hemos tenido casos, como les dije recién, de circulación autóctona. O sea que esos son los valores, 20 de dengue, 31 de chikungunya. Ayer un biólogo decía que lo preocupante de la chikungunya, más que la chikungunya en sí, que en realidad tiene una mortalidad baja, es que puede abrirle la puerta al dengue. ¿Se ve con preocupación esto de parte de Salud Pública y se va a hacer algo distinto a lo que ya se está haciendo? Por ejemplo, fumigación en determinados lugares. Bueno, nosotros estamos trabajando con el vector. Esto es un conjunto de enfermedades que tienen en común el vector, el Aedes aegypti. Por lo tanto, no es que en realidad la chikungunya le abra la puerta al dengue. La chikungunya lo que hace es alertarnos de que la circulación o la cantidad de mosquitos es tan alta que es posible que pique a alguna de las personas que tiene dengue, y al picar a las personas que tiene dengue, el mosquito queda infectado y comienza la circulación en la comunidad. Ese es el mecanismo por el cual comienzan a haber casos autóctonos. Si tenemos muchos casos de Aedes, alguno en algún momento picará a alguna persona enferma y comenzará la circulación. Por eso ese es el mecanismo por el cual se relacionan las dos enfermedades, a través del vector. Nosotros hemos estado ocupándonos de esto desde que asumimos en esta administración. Tenemos cooperativas a nivel de todo el territorio nacional. Está aquí la directora general de coordinación, la doctora Mariela Chen, que es quien que se encarga de coordinar a nivel de cada departamento. Está el director departamental de salud de Montevideo, que también trabaja en eso. Y se ha hecho una vigilancia epidemiológica estricta del número de casos de huevos de este mosquito. Lo que se hace son jornadas de descacharrización a nivel de los diferentes departamentos. Ahora recientemente se organizó una instancia nueva de descacharización que se va, eso quiere decir vaciar los recipientes que puedan tener agua estancada, que es donde el mosquito pone sus huevos. Eso se ha hecho en estos 3 años y se va a seguir haciendo ahora que tenemos esta situación. Es decir, básicamente la estrategia no cambia, sino que lo que hacemos es enfatizar que esta medida nos ayude a la población a tomarla. La población es muy importante para que esta medida sea efectiva. El Ministerio de Salud Pública solo no tiene la capacidad de revisar cada una de las casas, los fondos, las azoteas. Eso lo tiene que hacer cada persona. Entonces lo que se introdujo, dada esta nueva situación, es la comunicación de la importancia que tiene el apoyo de la población. También tuvimos la oportunidad de hablar en esta misma conferencia con Gabriel Pelufo, coordinador del Ministerio de Salud Pública, doctor y pediatra, porque comenzó la vacunación en la jornada de ayer contra la gripe de los niños. Entró la etapa de niños para la vacunación. Dijo que es muy importante para que no haya complicaciones para los mismos, que en este caso a partir de una gripe se pueda de alguna manera afectar demasiado la salud o comprometer la salud de alguno de los niños. Por eso decía Pelufo, es necesario esa vacunación contra la gripe. Confirmó que se le está dando como prioridad al tema vinculado a la vacunación contra la gripe a los trabajadores vinculados a las avícolas. No porque la gripe aviar, que lamentablemente también está instalada en nuestro país, tenga que ver algo con la gripe humana, sino para de alguna manera simplificar el diagnóstico y de esa manera tener atención vinculada a este tema. Pelufo también fue consultado por nosotros respecto al tema del plan de vacunación general, donde hubo algún rezago durante lo que fue en los años del COVID-19, pero que por ahora se ha generado una recuperación y las vacunas que los niños tienen que tener del plan de vacunación se vienen dando en tiempo y forma. Escuchamos al doctor pediatra y coordinador del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Pelufo. La población infantil en la franja de 6 meses a 5 años está identificada como población de riesgo de padecer formas graves de gripe durante la circulación del virus de influenza. Habitualmente, cuando el virus influenza circula con fuerza durante los meses de invierno, se producen una serie de infecciones respiratorias, dentro de las cuales capaz que la principal es el virus infeccioso respiratorio, que produce la bronquiolitis en los menores de 2 años, y la mayoría de los ingresos hospitalarios, porque los niños necesitan oxígeno. Pero hay un porcentaje de esos ingresos, con infección respiratoria aguda baja o infección respiratoria aguda grave, que no es despreciable, que es en el entorno de los 10%, que es causado por el virus de la gripe. Es una excelente oportunidad, entonces, tener una vacuna que previene, capaz que no la infección en ocasiones, pero sí las formas graves. Por lo tanto, creo que en esta población en particular, por algo se definió de riesgo, y es muy importante considerar la vacunación. Y es muy importante que los pediatras y todos los médicos que asisten niños recomienden esta vacuna en cada una de las consultas de control o en cada oportunidad de los padres con sus niños con el sistema de salud. Bien. Sí, acá, Acosta, Radio Centenario. Hablando más del plan de vacunación, ¿cómo se viene con algunos aspectos que había de rezago aquí en nuestro país a partir del plan de vacunación normal por el tema del COVID-19, que fueron años difíciles para vacunar? Si se ha ido recuperando justamente la vacunación y el ritmo de vacunación aquí en Uruguay. Si te referías específicamente al impacto que había tenido la vacunación de COVID, ¿hay algo para destacar de Uruguay? Que con el despliegue enorme que significó el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, en el cual multiplicó por 6 o por 7 el volumen de vacunas que se dio habitualmente a través del Programa Nacional de Vacunaciones, Uruguay siempre priorizó la vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Y si bien tuvo un impacto en las coberturas, que se notó más que nada en el año 2021, creo que estuvo amortiguado en parte por eso, por tener a todo el sistema funcionando y vacunas disponibles. Actualmente, como recién mencionaba la ministra y también lo destacaba el director de OPS, es que Uruguay ha mantenido coberturas este año por encima del 90% en todos los biológicos, recuperando inclusive alguna que había bajado en el año 2021. Eso es un motivo de orgullo, pero también es un motivo de cómo funciona el programa en todos sus niveles, qué conocimiento tiene la lucha, los prestadores del territorio, las direcciones departamentales de salud, qué capacidad de trabajar en forma coordinada se tiene en este país y qué apoyo se tiene por parte de las sociedades científicas y de la Academia de la Vacunación. Creo que nada es por una sola causa, nosotros estamos muy contentos por eso, pero las coberturas en nuestro país nuevamente están en los niveles de los años prepandémicos. ¿Por qué los trabajadores de las avícolas ahora forman parte también de los grupos que se están priorizando para la campaña contra la gripe? Siempre están priorizados dentro de los grupos a vacunar, ¿sí? Digo, las indicaciones son la población de riesgo que tiene el riesgo está dado por la posibilidad de formas más graves de la gripe. Después están todos aquellos que están más en contacto con el virus y pueden transmitirlo. Ahí están los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales. Y aquellos que tienen determinados tipos de trabajo, por ejemplo, los trabajadores de las avícolas, siempre estuvieron priorizados. ¿Por qué? La gripe aviar es diferente de la gripe del ser humano, pero esta gripe aviar en particular tiene una capacidad zoonótica, o sea, puede infectar seres humanos. La idea o el objetivo es que no haya una infección simultánea entre el virus de la gripe aviar y el virus de la gripe humana o el virus de la gripe que está incluido en estas vacunas. Ahí tenía lo que decía entonces el coordinador del Ministerio de Salud Pública, el doctor Gabriel Pelufo, sobre la vacunación. Hasta ayer en la mañana había 96.014 dosis ya dadas en nuestro país, vacunados contra la gripe. La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa, considera que desde hace ya tiempo la etapa vinculada a la difusión e información sobre los perjuicios de la SAFAP viene calando hondo en la población y en la ciudadanía en general, y que es hora de llevar a una consulta popular la eliminación de las mismas. Sobre el tema del análisis parlamentario de la reforma de la Seguridad Social, fue muy crítica por cómo se dio, a quiénes terminó afectando, y bueno, en una definición que, como decíamos, estará dando su culminación legislativa mañana en la tarde en el Senado de la República. Vamos a escuchar lo que decía Karina Sosa. No se ha votado de forma de imponerle a la población una forma de solventar las jubilaciones con más trabajo de la gente. No se ha apuntado jamás a tocar a ningún tipo de capital ni a buscar una fuente de financiación diferente. O sea que la perspectiva, la única que queda, es la de lucha, y en el marco de lo que TCS tiene definido como un pilar fundamental desde el año 96 es eliminar definitivamente la AFAP, que es el mayor problema de financiación que tiene la seguridad social de este país. En un principio se había apostado a cierto diálogo social, pero nunca se dio. No, en realidad lo que se dio fue un intercambio de documentos, de informes, muy técnicos, por cierto, que dieron diferentes resultados, de los cuales no se hizo eco la ley, porque si se hubiese hecho eco de los resultados, se estaría pensando justamente en promover políticas de empleo, de natalidad, de demografía, cosa que no está sucediendo. Por tanto, lo que no existe en la ley es justamente lo que demostró de lo que carecía el país y no se está teniendo en cuenta, y no estamos de acuerdo en que se vote tal cual está el proyecto. ¿Qué piensan de los cambios que se hicieron? ¿Significaron algo esos cambios que los Colorados y Cabildo Abierto negociaron? Y en realidad son cambios muy de apuro, son alrededor de 140, que impactan de una forma o de otra después en la aplicación de una reforma. No tenemos bien claro cuáles son los alcances, porque en definitiva el hecho de los recortes en las pensiones de la viudez no tenían una significación en dinero real. Por tanto, no entendemos cuáles son los caprichos que mueven este tipo de modificaciones, que no, en definitiva, no terminan marcando una consecuencia directa en favor o en detrimento de la gente. Entonces entendemos que se tomó desde un punto de vista muy irresponsable en un parlamento uruguayo que debería de tener una responsabilidad muy apegada, sobre todo al tratamiento de una ley que es tan sensible para toda la población y para muchos años que vienen por delante, ¿no? Y ahora que más la intención de instalar el tema de la consulta popular en la agenda del país. La intención de la consulta popular está desde el año 96 intacta. El problema es que hasta ahora no se habían dado coyunturalmente y políticamente hablando las condiciones, por decirlo de algún modo. En este momento que se están profundizando las ganancias de la AFAP y se está demostrando que luego del 96 hasta la fecha no se dieron los resultados que habían prometido, creo que estamos en condiciones de que la gente entienda que las AFAP son más hambre para el pueblo y más ganancia para los capitales privados. Así que creemos que la consulta popular para eliminarlas es adecuada para el momento político en el que estamos. También hablamos con el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kremerman, y él nos manifestaba que, primero, esto es una reforma de la Seguridad Social que busca solucionar los vicios que tiene el gran capital arriba de los hombros de los trabajadores. Y por otra parte, en el análisis respecto a cómo se ha dado la lucha en contra de esa reforma, se indicó por parte de Kremerman que se llegó tarde. Él decía, hicimos un paro parcial en el mes de marzo, con una movilización aquí, pero recién un paro general de 24 horas, con una gran cantidad de gente como había en la jornada de ayer, se hace cuando ya se está votando la reforma de la Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, decía Kremerman, claramente se llegó tarde en la respuesta por parte del sistema sindical. Vamos a escuchar lo que decía, y concretamente el PCNT. Vamos a escuchar lo que decía Kremerman. Es una reforma que avanza sobre la clase trabajadora uruguaya. Se busca ajustar las cuentas del capital, que busca recomponerse de su crisis por sobre los hombros de los trabajadores. Trabajar 5 años más significa explotarnos 5 años más, significa que los jóvenes tengan menos oportunidades de empleo, lo que a la larga va a significar que las patronales, que las cámaras empresariales puedan bajarnos los salarios a todos los trabajadores. Por lo tanto, lamentablemente, de aprobarse esta reforma, como todo parece ser, es un enorme avance del capital sobre el trabajo. Y lamentablemente, como movimiento sindical, si bien hoy estamos acá, esto es lo que había que hacer. Hemos llegado tarde para evitar que se apruebe. Después veremos ahora, una vez aprobada, qué camino tomamos, pero lamentablemente debimos haber tenido un plan para evitar la aprobación de una reforma tan estructural que no es otra cosa que el aumento de la explotación de la clase trabajadora uruguayo. ¿Un plan basado en qué? ¿Más movilización? ¿Qué es lo que piensan? Por supuesto. Hoy recién estamos haciendo una movilización grande. Hubo una con un paro parcial en marzo, pero claramente no atada a un plan claro que detuviera la aprobación de la reforma, efectivamente. ¿Qué lectura han hecho de las negociaciones que se hicieron acá entre Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Nacional? ¿Fue más de lo mismo, creen ustedes? Y es parte más de lo mismo y parte que dentro de la coalición cada uno hace su juego y eso es natural entre ellos, pero eso no es un problema de los trabajadores, digamos, que quienes gobiernan en favor del capital negocien prebendas entre ellos mismos, me resulta natural, no, ese no es el problema, no era una negociación, ninguna de las negociaciones fue en favor de los trabajadores. Y en relación a la situación que se plantea desde el punto de vista de trabajadores que tienen que ver con la administración pública, OCE, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en la OCE, al igual que el resto de los trabajadores, esta reforma nos va a afectar negativamente, va a seguir impidiendo que ingrese nuevo personal al organismo que tanto necesitamos, ¿sí? Postergando las jubilaciones de quienes han trabajado toda una vida y es parte también del ataque que se vive en general a las empresas públicas. Lo digo porque hay trabajadores suyos que además hacen tareas físicas importantes. Efectivamente, en todas las plantas de agua potable y de saneamiento y en todas las cuadrillas de reparación de calle, el trabajo es un trabajo físico muy importante, que hoy de hecho igual lamentablemente nuestros compañeros se jubilan más allá de los 60 años por los bajos salarios que la propia administración tiene, así para jubilarnos con una jubilación digna hay que trabajar más de 60, este proyecto lo empeora aún más. Dentro de las alocuciones que hubo, estuvo la de Gustavo González, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, como integrante de la Intersocial, y hizo referencia al desconocimiento que él considera tienen quienes levantan la mano en defensa de la reforma de la Seguridad Social, de lo que es el trabajo real. Y allí hablaba de las maestras, hablaba de los sanitarios. Vamos a escuchar lo que decía en su alocución, en este caso Gustavo González de FUCMA. Cuando el lechero cortaba la leche con agua, estaba estafando a la clientela. Eso es lo que están haciendo hoy. Están buscando, igual que el que cortó la leche. Esto lo dijo el presidente de la República. Entonces, también, un gobierno que desde los primeros días caracteriza que si alguien no se puede tocar, es a los Maya Oro, ha sido consecuente, tiene un rumbo claro, es consecuente con los explotadores, y así hay que decirlo. ¿Cuánto deja una maestra después de 20 años de trabajo con sus cuerdas vocales? ¿Cuánto deja un obrero de la construcción, un trabajador de la bebida, con su columna a lo largo de los años? Lo que es para un sanitario con el invierno y el frío meter las manos en los caños. Ninguna mierda de esa conocen los que van a votar esta ley. Nunca han sufrido, nunca estuvieron con los de abajo. Ese es el tema. Y no hay que tener miedo, compañeras y compañeros. Aquí existe quien defiende los intereses de la minoría, de la misma minoría, de las cámaras empresariales que aprobaron la LUC, como ahora aprueban también esta ley. En ese marco podemos cometer errores en el intersocial, podemos tener matices, pero lo que no podemos nunca es confundirnos entre compañeras y compañeros. Fortalecer la intersocial es la gran tarea de la etapa. Nos vamos allí, Lidia Honorato en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.